Una ciudad de negocios para el mercado inmobiliario, una ciudad de puertas turísticas más allá del paréntesis sanitario que tenemos, pero una ciudad pensada también la construcción y el alquiler en función sobre todo del alquiler temporario y turístico, y una ciudad que en el 91, en el censo del 91 tenía 30.000 viviendas desocupadas y en el censo del 2010 tenía 288.000 viviendas desocupadas. Esto es una ciudad de negocios donde el Estado además está absolutamente retirado, es absolutamente, digamos, ese retiro del Estado es una forma de... Sí, en realidad el Estado está presente para el negocio inmobiliario. Está muy presente, está comprometido. Acá en La Boca lo vivimos con el Distrito de las Artes, por ejemplo, ¿no? Exactamente, claro. Sí. Bueno, pasó lo mismo en Barracas. El diseño, el tecnológico, sí. Exactamente, han sido creados todas esas leyes fundamentalmente para revalorizar esos barrios, expulsar a la población vecinal, digamos, tradicional, y hacer grandes negocios inmobiliarios. Pero digo, sobre todo se concentra esto que vos decías en la ciudad de Buenos Aires, donde no hay límite, digamos, para la especulación, donde se ha reiterado en distintos momentos donde hubo regulación de alquileres, tanto en la del 84 de Alfonsín, y donde hablar de retiro, digo yo, de propiedad, no, mirá que te van a retirar la propiedad. Hablar de retirar la propiedad en una ciudad que tiene un inmueble cada dos habitantes y tiene casi 300.000 viviendas desocupadas, y es ficcional en realidad. No es que el mercado se retira, el mercado hace lo que quiere en la ciudad de Buenos Aires. Digamos, bueno, ahora está dando esta señal, apretando, lo cual también confirma de que en realidad la propiedad en alquiler no es como dice, desmiente lo que dice el mercado de que está en manos de pobres propietarios que de casualidad, digamos, pudieron acceder a una vivienda para renta, sino que está mucho más concentrado. Por eso cuando vino el blanqueo de capitales, que en el 2017 se dijo que fue el récord mundial, porque superó inclusive el blanqueo de Italia en miles de millones de dólares, aparecen estas 110.000 propiedades también en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia, que fueron las tres, digamos, prácticamente el 90% de lo que se blanqueó. Entonces, digo, el mercado es fuerte, el Estado todavía no ha reaccionado, el Estado no cuenta ni siquiera todavía con la reglamentación de la AFIP, digamos, de lo que se votó en junio, de la nueva ley de alquileres para que se registren los contratos, y el Estado no sabe ni siquiera cuál es el endeudamiento inquilino. ¿Cuántas familias tienen deuda, digamos, del alquiler, como para poder darse una política de desendeudamiento? Bueno, esto es lo que hay que revertir, ¿no? Bueno, esperemos que así sea y esperemos que en los próximos días se ratifique la continuidad del decreto. Fernando, te mandamos un gran abrazo y bueno, vamos a dar el 0800-999-3722, que es el teléfono para comunicarse con ustedes, ¿es así? Eso mismo, sí, todos los días de 10 a 18 horas. Te mando un gran abrazo. Un abrazo, gracias por la comunicación. Por favor, Fernando Muñoz, muy claro, de la Defensoría del Inquilino, en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, 0800-999-3722. Bueno, el hijo de Fernando es Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, que yo puedo dar fe que es una referencia, ¿no? El momento de firmar contrato, y más en este momento donde cuáles son los límites, cuáles no. Bueno, esto que contaba el procrear para el inquilino es una locura, y sobre todo la crítica a la política de María Eugenia Bielsa, que está desarrollando bien el procrear, pero que tiene que haber una política para los y las inquilinas. Así que quedó, creo, completa la charla con Fernando Muñoz. Manu Rivas, 9:05, todo suyo. Noticias. Economía. El gobierno enviará hoy a diputados el proyecto de presupuesto 2021. Este prevé un déficit equivalente al 4,5% y un gasto del capital del 2,2% del Producto Bruto Interno y contempla destinar más del 60% de los recursos a gastos sociales, así como las previsiones del valor del dólar y la evolución de la inflación. El proyecto demandará al menos un mes de debate en cuyo transcurso los funcionarios explicarán cada uno de los aspectos centrales, los datos macroeconómicos, los subsidios al transporte, las obras públicas y las relaciones con las provincias. Además, junto con la sanción del proyecto de presupuesto, se deberá sancionar la nueva ley de movilidad jubilatoria, donde se fijará cómo se actualizarán en el 2021 las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y por hijo y embarazo. Este año no habrá peregrinación a Luján. Así lo confirmó el arzobispo Mario Poli, quien pidió a los fieles una oración en el templo, en la parroquia o sencillamente en sus casas. A través de un mensaje difundido por Facebook, el prelado se dirigió a los fieles y dijo que seguramente se encontrarán el año que viene para rendirle devoción a la Virgen. Poli confirmó que la peregrinación prevista para octubre no se realizará porque todos los servicios están afectados por la pandemia. Fútbol. Boca podrá finalmente viajar a Paraguay con jugadores que hayan sido positivo de COVID. El equipo de Russo tiene 18 jugadores con alta sanitaria después de haber pasado los 10 días estipulados para aquellos que fueron positivos asintomáticos o con pocos síntomas. El Ministerio de Salud de Paraguay anunció anoche que autorizará a los futbolistas eneises que hayan estado contagiados de coronavirus a viajar a Asunción y jugar ante Libertad el próximo jueves. Con dos fechas jugadas, Boca suma 4 puntos en el grupo H de la Copa Libertadores, mientras que Libertad es líder con 6. Caracas de Venezuela tiene un punto y cierra Independiente de Medellín sin unidades. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crece con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Estela Caloni, periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen. La historia de vida de la mujer, la narradora del tercer mundo, la periodista de la patria grande. Estela Caloni, periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Pedilo en tu librería o a www.sicus.org.ar, que te lo envía por correo argentino. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto. Díaz Vélez 3761, Almagro. Y Ballet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Radiográfica. FM 89.3. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si tenés temperatura mayor a 37.5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Se despiden los vagones de un tren grela con su errante ritmo bruto de almidón, tropezando en danzas huérfanas de escuelas, en sus rieles la vereda con un barrio de estación. Ya comienzan a emprender la retirada, decorados con nostalgias de un adiós, del que queda en el andén a mano alzada, masticando la esperanza de que pegue en el girón. Volveremos, reza alguno en su promesa, desde el borde de una mesa, en un brindis querendón. Volveremos disfrazados de la luna, pa' que no queden nocturnas sin la zurda del mulón. Volveremos en la roncha de los bombos que acompañan el quilombo que acaricia la canción, o en la fónica garganta del domingo, la del tango de los pingos, armonías de tablón. Volveremos en la vuelta del feriado, en un bondi anaranjado o trepados a un camión. Volveremos en esquinas de algún barrio, donde existan escenarios con el viento por telón. Volveremos en el gol de los portones, en milonga de salones o en la fiesta del cumbión. Volveremos en la lluvia de febrero, en el sol de los inviernos, en el vuelo de un gorrión. Laira, y 12 minutos, ¿qué sonaba, Manu? Los amigos de los García Arena haciendo Volveremos, un saludo grande acá a los vecinos, de acá de los barrios del sur. Muy bien, 10 grados 9, la temperatura actual, máxima 17 para hoy. Y para comunicarse con Gráfica, ¿cómo lo hacen, Manu? Mirá, lo pueden hacer vía WhatsApp, nos pueden mandar un audio, incluso lo ponemos al aire, 11-50-12-35-89. También recomendamos descargar la aplicación de Radio Gráfica ahí en el store del celular. Ahí también hay un chat colectivo que se puede utilizar. Si no, también tenemos el Facebook, Así que se pueden comunicar a través de diferentes vías. Bueno, ¿hay mensajes? Tenemos algún mensaje, los saludos, en este caso de Mercedes Velázquez, que nos decía muy buen día, y le retribuimos también, que tenga un gran día para la compañera Mercedes Velázquez, que siempre nos está sintonizando acá en la FM 89.3. Muy bien, ¿eh? Un abrazo grande para toda la audiencia, tanto aquí en Capital Conurbano y Capilla del Monte. Noticias, Manu, de esta mañana. Alberto Fernández viaja hoy a San Juan para recorrer obras públicas. Bueno, va a estar acompañado de Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas. Va a llegar a las 11 de la mañana a esa provincia, en la que será su primera visita en carácter de jefe de Estado. Allí está la FM La Lechuza, de Positos, San Juan, así que seguramente van a estar cubriendo y vamos a ver qué pasa. También otra noticia esta semana, recorriendo lo que es Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, es la vuelta a clases en La Pampa, que fue de acuerdo a, digamos, no todos juntos, así que tenemos que también ver qué pasó con esa experiencia en el día de mañana. Y también para mañana va a quedar el tema jubilaciones, así que a Fernández Pastor lo dejamos para mañana. En instantes se viene el tema toma de tierras, que lo venimos siguiendo, y también la columna de Mariela Pugliese hasta las 10, aquí en Punto de Partida. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Punto de Partida. Con agenda propia.